Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Si yo tu no salud fui, te hablara, no estuve, ¿qué te diría? Yo no sé. La mía no probablemente se preocupe. Nunca más en tu vida. No hables más. Pero neguémoslo siempre. Nunca que más. Tarde Azul. Tarde Azul. Con Benja Castro. Atención, prepara lápiz y papel porque arranca Escuela de Música. Sí, señor, ¿cómo que no? Porque precisás alguien que hable de manera casi natural el portugués. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Todo día, el sol de la mañana viene y les desafía. Una boludez atrás de la otra. Silencio, meninos, toquen más baixo. Que el velhinho aquí debaixo está doente de dar dó. Y el rock rolaba en casa da vovó. Si ustedes no se animan, yo canto. ¿Sabe de una cosa, rapaz? Estaba andando pela rua, con la mayor fome, chupando dedo. Es una lástima no tener streaming. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco. Qué lindo, cómo pasa esto, escuchá. Y todo nos causaba risa como dos tontos. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Qué cantidad de canciones para chuponear, ¿eh? Te amo. Qué cantidad de canciones para chuponear, ¿eh? Que conste en actas el chispa. No fui yo la que... No, es el chispa, es el chispa. Nada. Pues, término muy jovato. Pido disculpas. Pido disculpas por la calidad del audio de las grabaciones que conseguí. Esta parece que está cantando Franco De Vita desde adentro de un balde. De adentro, sí. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, pará, ¿cómo era el nombre de este tigre? Franco Attilio. De Vita, De Vito. Bien, segunda parte, señores. Segunda parte de la columna. Retomamos la historia de nuestro amigo. Después del éxito de su disco Stop, del cual compartimos el tema Si la ves, grabado junto a Sin Bandera. Exacto. Hace dos semanas ya de todo esto. Es verdad. Porque el viernes pasado, feriado. Faltazo pegó, ¿eh? Claro, pegamos faltazo. Y la escuela no hay clase los feriados. Usted no vino, claro. Y claro, yo estoy acostumbrado a la enseñanza. Claro, yo pertenezco al sindicato de docentes. Exacto, muy bien. Se nos va sumando sindicato a este programa. Va a llegar un momento que no va a laburar nadie acá. No, olvídate, ya está. No va a laburar nadie. Vamos a cobrar todo, pero nadie va a laburar. Ahí está. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, es lo que harían todos si pudieran. Exacto. El que puede. Tal cual. Es así. Bueno, segunda parte. Traje aparte este tema porque la semana pasada, o sea, en la primera parte, ¿te acordás que lo anuncié, pero no lo había puesto en la playlist, me lo comí? Bien. Así que hoy para resarcirme, que no necesitaba presentación, era este, justamente. Exacto, tal cual. Pero bueno, ahora me considero resarcido, espero que la audiencia también lo considere así. Y bueno, seguimos en la historia de nuestro amigo Franco. En septiembre del año 2006... lanza su disco Mil y Una Historias, que es una recopilación de todas las canciones más significativas de su carrera y muchas de ellas versionadas con otra gente. Y en esta destaca, por ejemplo, una versión de Te Veo Venir, Soledad, con la participación de Alejandro Fernández. Y después una que se llama Ay Dios, junto a Diego El Cigala, que es la que vamos a compartir a continuación. Diego El Cigala, muy bueno, ¿eh? No, fíjate, esto es una bestialidad. Así fue que hasta la luna nos quiso acompañar. Se instaló como lo hicimos tú y yo en el medio del salón. Y el tiempo que no estuvo a mi favor y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció. Ay Dios, te juro que esto nunca me pasó. Si quieres ponte mi chaqueta porque yo me muero de calor. Se me parte en dos y el cuerpo no resiste tanto amor de sopetón. Ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca, por favor, que no se acabe este momento, no. Ahora, yo hago una pregunta a usted que sabe tanto, profe. En tema de flamenco, como canta El Cigala acá. Sí. No, un uruguayo no puede cantar así. No, o nacés en esa región del mundo. Y es como pedirle a un español que haga candombe. No, no pasa nada. Ah, ok. No estoy equivocado, o sea, en mi concepto, es, ¿no? Es de ellos. Es de claro. Ellos. Aparte es todo una conjunción de cosas. Es de cultural. Es todo cómo suenan las guitarras, las percusiones, los juegos que hacen con la voz. Es imposible que no se te paren todos los pelos. Claro. Cada vez que levantan ese tono para allá arriba. Y porque yo sé que uno, cantantes y demás de otra nacionalidad pueden arrimarse, pero como estos tipos que nacieron ahí... Claro. Es lo suyo. O sea, ok. Es el fuerte de esa zona, digamos, es lo que cantan. Porque, o sea, es un género hermoso, divino. Lo llevan en la sangre. Pero es de ellos, no hay otro que los cante genético. Tanto. Es como en África llevan el color, ellos. Claro, exacto. Se puede imitar, se puede buscarle la vuelta, pero nunca se llega a lo que realmente son estos tipos. Porque le podés poner flamenco. Bueno, cuando pare de llover, digo usted. No, sí. No se podrá. ¿Cuándo para? No, tampoco, ¿viste? No pega. Pero claro. Si se la paso al Cigala, seguro que sí. Exacto, claro. Ahí está. ¿Es algo que lo tenés o no lo tenés, el flamenco, sí. ¿No? Sí, coincidimos. Que aparte es un tema que también da para hablar un montón, porque es una cultura formada de un montón de cosas que pasaron ahí, ¿verdad? Del claro. Paso de los árabes, bueno, búlgaros, rumanos. Claro, hay mucha gente que pasó por ahí y que generó esta cultura flamenca que está ahí. Entonces, claro. Sí. Es un tema del que se puede hacer una clase solo de eso. Claro, me dicen, esos son los gitanos. Me dicen, son buenos para venderte autos, me dicen acá también. No, esos son los gitanos, no. Pero pará, me dicen, Benja, el flamenco es hermoso. Bailarlo, se baila muy bien, claro, es una disciplina. Acá tenemos grupos de baile de flamenco, sí. Que es espectacular, sí. Muy lindo. Pero claro, cantar es muy diferente. Sí, claro, claro, no es para cualquiera. Grande Diego El Cigala, me dicen acá. No es para cualquiera. Diego era, ¿no? Sí, está bien. Sí. Bien, espectacular. Bueno, después, en el año 2007... El dúo Wisin y Yandel incluyeron un sencillo que se llama Oye, ¿dónde está el amor? Que es una canción de Franco De Vita, que ellos la versionaron. Mirá. Y que obviamente no la traje porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, yo quería escucharlo a Wisin y Yandel. Me niego llegaron rotundamente. Líderes. Me niego rotundamente. Llegaron los líderes. Pero sí, él participó tanto de la grabación como del videoclip. Así que participó de la canción y todo. Un tipo bastante versátil. Sí, claro. Porque ha llegado a hacer cosas muy interesantes con artistas que no tienen nada que ver con él ni con su género musical. Así que eso también habla de la versatilidad como artista de nuestro amigo, ¿verdad? La amplitud que tiene, ¿no? Claro. Esa cabecita como productor es increíble. Totalmente. Bueno, y llega el año 2008. Acá dicen Profe Botón. Sí, bueno, le gritaron del fondo del salón, Profe Botón. Me encanta que lo pase, Matu Revelate, pasalo, me pusieron acá. Me encanta que aparezcan los haters. Bueno, si queda tiempo, nos permite, libera la clase. Si queda tiempo. Okay, si queda tiempo. Si queda tiempo. Bien. Como viste que los profes también te hacen esa siempre. Sí, si queda. Queda tiempo, después antes del recreo. Bien, espectacular. Muy bien, espectacular. En el año 2008 lanza al mercado un disco que se llama Simplemente la Verdad, con el cual celebró sus 25 años de carrera artística. Fue grabado en varios estudios, en España, en Puerto Rico y en Miami, donde se rodeó de un grupo de músicos y productores de prestigio internacional. Este disco contiene 9 canciones inéditas. Los principales temas son Cuando tus ojos me miran, No se olvida, y uno que vamos a escuchar ahora que se llama Mi sueño. Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta, si cuento con tus besos cada vez que se me antoja. Oh, también el más afortunado de este mundo, si cada vez que me despierto yo te encuentro aquí a mi ver. Oh, tal vez no exista nada que me importe más que tú, y me basta con saber que estás allí, pensando un poco en mí. Y tú, la vida, en cada beso tú me das la vida. Y tú, mi fuerza, para entender un poco más el mundo donde vivo. Un tiempo para sentirse seguro, un tiempo donde se puede soñar. Tal vez sea yo. Acá me dicen, temita de Instagram. Sí, temita para dedicar de Instagram, historietas. Totalmente. ¿No? Bueno, fotito ahí. Esta columna del día de hoy, y sobre todo con el clima lluvioso, sí, que tenemos hoy, y sí, todo, es una campaña que estamos haciendo en conjunto con el gobierno nacional para aumentar la población. Bien, para hacer más en el próximo censo. Exactamente. Está bien. Bien, Mitchell me dice, buenas, amigos. Acá estaban esperando la segunda parte de la clase. Qué bueno. Viste que aparecen los haters y aparecen también los fans. Exacto. Lo único que pedimos es que Benja no interrumpa más. Gracias. Pídete al resto del salón. Bueno, está bien. El resto del salón. Qué bueno que lo pida la gente. Está bien. Bueno, claro. ¿Qué va a hacer? Pero el público es el soberano. El público es el soberano. Es la emoción de la clase. Sí, claro. Es un alumno hiperactivo. No es que se porte mal. Y bienaventurado lo que callan y lo que escuchan. Vamos a escribirle en el cuadernito. Debe hablar menos. Ahí está. Debe conversar menos. Y una carita triste. Ah. Claro. Eso me lo ponían siempre en el cuaderno. Claro, clase, siempre. Sí. Acá me llegan varios mensajes. Bueno, ahora lo vamos a leer a todos. Estamos con tiempo, hoy como para disfrutar la tarde. Tranquilo. Linda tarde para escuchar Franco De Vita, me están diciendo acá. Está lindo paquillo, diría Omar. Sí, bueno, está bien. Bueno, ¿ves cómo te estamos echando a perder? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves que ahora no dijimos, no es culpa nuestra, es toda suya. Lo peor de todo, ¿saben qué es? Que está mi madre y mi padre escuchando y me dijeron, ponete serio hoy que vamos a estar escuchando. Ah, claro, ponte serio, ministro. Ponte serio. No es culpa y mirá cómo estoy derrapando. Claro, no es culpa de él, es culpa nuestra que lo llevamos por mal camino. Son las juntas. Claro, es la mala junta. Bueno, estábamos en el año 2008, ahora nos vamos raudamente al año 2011, o sea, 3 años después. Qué manera de estirar las frases, ¿no? Sí. Gana tiempo, me dijeron. Claro, subí y estirá. Sí, claro. Sale un disco que se llama Franco De Vita en primera fila, que pertenece a una serie de conciertos promovidos por Sony Music en el concepto de grabar artistas, actuaciones en vivo de artistas latinoamericanos ante una audiencia pequeñita, similar a los clásicos MTV Unplugged. Exacto. Pero organizados por Sony Music. Fue grabado en el estudio Comtel en Miami con unos 250 invitados y una banda de 15 músicos arriba del escenario. De este disco destaca la participación de artistas como el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el dúo Sin Bandera, Soledad, la argentina, y la más destacada para mi gusto, una rockera mexicana que se llama Alejandra Guzmán, La que grabó este temazo que vamos a escuchar completo. Terrible. Sí. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tocar, imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú Bueno, acá me están resaltando la vocecita tomada, ¿no? La vocecita tomada de Alejandra Guzmán. Me dicen, esa vocecita no es de agua mineral. Bueno, es rockera. Tiene rock and roll. Es más, está muy de cuero. Si no me acuerdo, en este videoclip está de cuero, inclusive, cantando, sí, ¿no? En una indumentaria de cuero. Alejandra Guzmán, genia. Sí, tremendo. Genia. Y aparte, la armonía que lograron entre esas dos voces... Sí. En este tema es, sí, una demencia. Muy buena, es muy bueno. Acá me están destacando, me están apuntando justamente ese tacho. Me dice, Benja, esto es un temón. El contraste de las voces es hermoso. Me tira por acá también Carlos, de los que escuchábamos antes. Me dice, Benja, buenas tardes. El Cigala, que recién escuchamos con Franco, sí, De Vita, me dice, un capo. Antes era flaco, ahora se dedicó al chupe y está redondo. Abrazo, ¿ah, sí? Sí. Datos que nos tiran la gente, bien, que es del barrio. Acá me dicen, el mejor tema, espectacular, temol, me dice por acá. Qué voz de Alejandra Guzmán, por favor, uno va manejando y canta los gritos y te miran. Estos es temunes te sacan el lado raro de la gente, sí, dice, sí, por acá. Es un lindo tema para cantar manejando, exacto, gritando, claro, en argumento. En el semáforo, exacto. Muy bien, un abrazo grande a Michelle. Ahí gente que está también laburando, cuidado en el tránsito, por favor, que está lloviendo. Sí, no cierren los ojos, lo que yo siempre les digo. Cuando, exacto, estén cantando, canten a todo pulmón, pero no cierren los ojos. Exacto, ahí está. Eso es lo más importante. Bueno. Bueno, nos vamos entonces al año 2012, un año después. Aparece en el disco Viva Duets, del legendario Tony Bennett, interpretando juntos un tema que se llama The Good Life, en el que participaron también otras estrellas como Romeo Santos, Marc Anthony, Chayanne, Thalía, Gloria Estefan, en ese disco, ¿verdad? Participaron toda esta cantidad de artistas. Bueno, también ese año reeditó el tema este que escuchábamos, Tan Solo Tú, pero con Natalia Jiménez. Y después otro que se llama... Si tú no estás, que trajimos para escuchar, junto a Amaia Montero. Sí, señor. La legendaria cantante de La Oreja de Van Gogh. Y me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar. Porque este punto todavía no sé. Si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato de no tocar el fondo por precaución. Guantes de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso. Si tú no estás, si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida, yo no sé qué haré. Si tú no estás aquí, y me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar. Y mientras tanto yo me... Ahora, estábamos escuchando un Franco De Vita con Amaia Montero. Antes, sí, con Alejandra Guzmán. Qué contraste de voces de dos cantantes. Pues esta canta, esta pasa como una gurisa chica, prácticamente. Claro, sí, ¿no? La otra era como una señora que estaba barriendo la calle, ¿no? Con el con el tabaco acá en la comezura, ¿no? ¿O no? Y acá estamos, ¿o no? Sí, sí, esta es una lady, ¿no? Esta es una lady. Pero del otro lado está un Franco De Vita que se adapta a los géneros espectaculares, total, y a las voces de quien tiene adelante. No desentona con nadie. Es espectacular, es, sí, muy capaz. Lo escuchás con el Cigala y no desentona, lo escuchás con Alejandra Guzmán y no desentona, y con Amaia Montero tampoco. Qué increíble, qué un bueno. Animalito. Qué bueno. Mirá, esto es año 2012, mirá, increíble, sí, bien. Señor. Bueno, en el año 2013 se convierte en el primer artista en hacer una segunda parte de la serie en primera fila, porque hasta ahora, hasta ese momento, todos era una sesión sola, igual que los MTV Unplugged, un disco solo. Única vez y chao. Pero el propio artista declaró que no fue fácil convencer a los a los directivos de Sony Music. Ajá. Pero claro, era tanta, es tanto el repertorio que tenía, claro, que tuvo que dejar un montón de canciones afuera. Y entonces, claro, pidió para hacer una segunda experiencia. Y bueno, hicieron otra selección de canciones y entró en este disco. Y yo traje una, que déjame revisar la playlist. Sí. Que es... Todo esto, recuerden que va a estar ahora sí, las dos clases colgadas en tardeazul.com. Exactamente. ¿Sí? Y la playlist correspondiente. Y la playlist correspondiente de las dos columnas va a estar toda junta, claro, en abajo. Bien, de exacto. Las, o de pueden escuchar columnas, el programa, o pueden escuchar la playlist, donde en la playlist. Exactamente. Taiza no interrumpe al profe. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Espectacular. Bueno, de este disco. Yo, siempre yo. Claro. De este disco traje una versión de la canción que popularizó Ricky Martin, que se llama A Medio Vivir. Es de este animal, claro, sí, tenés, señor, razón. Sí, señor. Tenés razón, mirá. Y está cantada junto a... junto a Gianmarco. Gianmarco, el dorape, sí, el, señor, pelado. Sí, señor, ese mismo. Bien, para vos, Thaís. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer, ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe continuar, pero sin ti todo se quedó por la mitad. Encuentro salida sin ti. Esta parte es dedicable. Después de tanto tiempo, escucha, que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado conmigo y tus latidos. Me hace más difícil cada vez, y es que sin ti todo se quedó por la mitad. Dicen, Benja, te paso el número de mi jefe, llamá para pedir permiso de que me deje salir antes. Me dicen acá con estos temas. Quieren volver al rancho, claro, quieren volver al rancho, claro, exacto. Bueno, ahora, hago una salvedad con este tema. Digo, en este, que lo están cantando con estos juegos y estos colores y estos arreglos de voz que hace Gianmarco y Franco De Vita, uh-huh, es el mismo estilo que lo canta Ricky Martin, pero en vivo. Es claro, es más parecido a la versión de Ricky Porque Martin. Porque hace, sube, baja prácticamente igual en, sí, cuando hace este tema en vivo, claro, Ricky Martin. En disco no. Sí, sí, sí. Entonces es como que se pega mucho más a esta versión. Ahí va. Ricky. Sí. Era el dato de Ricky Martin de la tarde. Perfecto. Si me lo permite. Este disco se grabó... Sonó como sonó, pero... Se grabó en México y salió en formato CD más DVD. Además incorporó también un libro electrónico que contaba los detalles de la grabación. Ah, claro. En total fueron 22 temas, entre los que hay 13 colaboraciones y 4 temas inéditos. ¡Qué increíble, loco! Y bueno, después llega el año 2016, donde lanza un disco que se llama Libre, que fue su último disco como tal. Sacado. El último álbum fue en 2016. 2016. ¿Mirá? Hace ya 9 añitos. 9 añitos atrás. Sí, señor. Donde sacó, el disco se llama Libre... Y sacó un tema que se llama igual, Libre, que está dedicado a Venezuela. Y tiene un videoclip bastante elocuente. Claro. Y ahí traje el tema para que lo escuchen. Claro, exacto. Lo que yo hago no le importa nada. Tiene fuerza el tema. Sí, sí, sí, sí. En una Venezuela 2016 que venía ya complicada. Sí, ya venía. Ah, bueno, hace rato, ¿no? Hace rato, digo, pero 2016 fue como un punto muy ebullicioso, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, acá me están diciendo, Benja, no sé si fue en la clase pasada, no me acuerdo, perdón. Bueno, también no es culpa solamente de la audiencia. Hace dos semanas fue la última clase. Hubo feriado en el medio. Mira, vas a seguir cobrando. No, no, no, pero me dicen acá, claro, no quiero que la audiencia se siente mal. Pero dice, él hizo cosas con Ricardo Montaner a nivel artístico. Yo puse acá... Y dice, Franco De Vita y Ricardo Montaner han colaborado en varias canciones. Algunas de las más conocidas son Te Amo, Tan Enamorados, Yo Que Te Amé y Solo Con Un Beso. Sí, es verdad. Mirá. Ahí. Estos dos animales juntos es no, una bestialidad. Una locura. Sí, sí, sí. Sin sí. duda. Sin duda. Mirá. Bueno, como decía, este fue el último disco, como tal, el último álbum. Pero igualmente ha seguido sacando canciones. A modo de singles, que ahora se utiliza mucho. Claro, exacto. Sacar una canción sola, de repente una colaboración con algún artista. Bueno, hay un montón. Claro, la tirás en la plataforma, dejala que corre y chao, y es lo mismo. Exactamente, claro. Entonces como hacen un remake o de repente alguna canción nueva, pero siempre en colaboración y siempre un tema solo y no todo un disco. Y bueno, la que traje porque me llamó la atención por el digamos, la diferencia entre un artista y el otro. ¿Sí? Es una que grabó junto a Nicky Jam, que se llama No Sé Nada de Ti. Ah, mirá, terminó medio rico. Mirá, bien, profe, ¿eh? Bien, ahí, profe. Pero no terminamos todavía. Bien, no, no, no. Ah, sí, tiene más. Hay una más. Bien, perfecto. No trates de ocultar lo que se ve. Dame una razón y tal vez pueda entenderte. Yo me quedaré entregado a mi suerte y volverte a ver una vez más sin que cambie nada. ¿Y a dónde quieres llegar? No sé. La gente del otro lado de la ventana acá están horrorizados. Vos, hay que perder a pasito de reggaetón. Así. Mucho hombro, claro, estamos sentados. Mucho hombro, vos. Con el otro, Franco. Claro, pero escuchá, ahora. Está más allá del bien y del mal. Exacto. La edad que tiene, puede hacer lo que quiera. Ahora, esto los reggaetoneros, ¿no? Qué guricito que le gusta en el autotune, ¿eh? Ah, sí. Ay, no lo sacás. Matu, diga algo usted, porque si no, yo me tengo que brotar, ¿eh? Y es de la única manera que pueden cantar. Y más al lado de Franco De Vita. Sí, más al lado de Franco De Vita. Pues te das cuenta que viene Franco y pronto canta este y es que está cantando. Sí. ¿Qué lo tiró? Claro, aparte recontra filtrado está el audio, te das cuenta. Claro, lo que pasa es que el autotune, para los que no lo saben, el autotune lo que hace, vos hablás y te lleva a las piñas, te lleva hasta la nota que tenés que ir. Entonces, se escuchan como muy notoriamente las piñas del autotune. Te va acomodando. Te acomoda. Vos hablás y el tipo te hace cantar. Es así. Entonces, qué increíble, loco. Qué increíble. La tecnología. Claro. Ahora cualquiera canta. Bueno, sí, tal cual. Es verdad. Pero bueno. Bien. Esto es, no, ¿cómo es el tema este? Se llama No Sé Nada de Ti. Bien. Grabado junto a Nicky Jam en el 2017, si no me equivoco. Bien, espectacular. Y el último tema que traje, ¿sí?, para cerrar esta columna. Bien. Como somos gente que nos gusta el fóbal, el fulbo. Sí, señor, ¿en serio? A ver. Franco De Vita hizo una canción para su selección. Ah, claro. Que se llama Vinotinto. Anda, no es vino la tinto, es vino tinto, todo junto. Claro, por la vino tinto, mirá. Y la traje también para que la escuchemos y nos despidamos con esta canción futbolística. A ver. Esta no la tenía, No la conozco. De 2024. Pídeme el cielo que lo alcanzaré, no importa lo alto que esté. No hay nada imposible si pones lo que hay que poner. Bueno, vamos a poner, muchacho, Por vamos a poner. Más que el viento no juegue a favor, más fuerte se me hace el honor. Por más que caiga me levantaré. Querer significa poder. Sí, se puede. Vino, fuente de pura pasión. Es un género interesante. Claro, llevarla... acá me llega el mensaje y me dice: esto es un tema para un bar. Claro, vino, tinto, claro. Me dicen. No, pero es un ejercicio muy interesante musicalmente. Sí. Llevar el canto de tribuna de Te llevo en el corazón a un género musical como este. ¿Qué género es esto? Pues, es Franco De Vita. Es Franco De Vita. Es un degenerado. Digo, sí, es como no tiene una género. Cosa. Es como. Es un rock and roll. Y ópera parece. Tiene rato, una mezcla muy extraña, ¿no? Sí. Bueno, igual no me imagino los en la previa, ¿viste? Los jugadores que se ponen en los auriculares, hacen reconocimiento. Para motivarse con no esto. Creo que con esto se motiven. No creo que le hacen una versión reggaetón y ahí claro, no creo que Soteldo camine buscando ahí o el otro. Salomón Rantón. No claro. Creo tampoco. Jefferson Savarino. Claro, da como muy. Muy al Führer, ¿no? Sí. ¿Eh? Puede ser. No, me da. O oh, no, Matu, ¿no? No, mirá, subila, mirá. Esta parte así del estribillo bien la podría cantar Andrea Bocelli, por ejemplo. Una cosa medio como de tenor así. Sí, acá me dice. Tiene una cosa como de tenor ahí. Claro, bueno, me dicen, me da himno de cabildo abierto, me dicen acá. Bueno, puede ser, está bien. Lo lindo del arte es que cada uno lo puede interpretar para donde quiera. Y lo puede aplicar como se le antoja. Y también si la quieren cantar como para tomar vino tinto y tener una excusa, la pueden hacer. Exacto. También. Está bien, es el color de mi voz, dice. Está bien. Es lo que siento que soy. Después que tomaste unos vinos ya podés decir que te sentís que sos un vino tinto. Bien, bien. Fuerza, bueno. Coraje y valor también vienen después de tomarse unos vinos. Hay gente que le vienen. Sí, es como muy épica, ¿no? Es como tiene esa onda épica, ¿no? De claro, ¿no? Ahí va como por ese lado, creo. Sí, exacto. Así que bueno, esta fue la última bien, acá canción, me dice, la más reciente, digamos, que encontré. Benja, profe, hay tiempo, pues se puede tirar la de Wisin y Yandel, me dicen acá. Sí, hay tiempo. Bueno. ¿Cuál era la de Wisin y Yandel? No sé, ya ni me acuerdo. Pará, buscala porque se la vamos, la audiencia lo está pidiendo. Se llama Oye, ¿dónde está el amor? Oye, ¿dónde está el amor? El Matu que es cra la va a encontrar al toque. Oye, ¿dónde está el amor de Franco De Vita y Wisin y Yandel? Esa yo no me acuerdo, ¿eh? Para mí no fue muy trascendente, por eso no la traje. Claro, no. Sí, es que yo no recuerdo, no la tengo de haberla escuchado. ¿Es esta? No. Ah, perdón. Hola, ¿dónde está? Canción Wisin y Yandel. Acá, la tengo acá. Matu, ¿te la puedo tirar acá? Sí, a ver. A ver si. Sin publicidad. Ojo que sí, ¿no? ¿Tira publicidad o no? Sí. Sigo aquí pidiéndole a Dios. Que no me falte la palabra ni el valor. Es religiosa, ¿eh? Para poder decirte lo que pienso. Que pueda controlar mis emociones. Ni una grieta para que puedas mirar. Un corazón que no tiene descanso. Hay que hablar. Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor. Y un cielo que se nubla y se llena de rencor. Y todo se define dependiendo de un color. No sé lo que está pasando y todos los días me pregunta. ¿Y dónde está el amor? Hey, ¿dónde tu parte? Yo me pregunto lo mismo. Pero viste que canta él y los otros tiran frase de atrás, ¿no? Mirá. Hay oferta de sandía. En realidad no sé lo que pasa. ¿Viste? Tiran. Que la cosa no va bien. En Puerto Rico 6 meses reventaron a 100. No se sabe quién es quién. Ya nadie dice amén. Hay que dejarse llevar por el que nace en Belén. Que todo está bien. Ah, es media religiosa, ¿eh? Si te tropiezas no hay nadie que te levante. En el mundo están pasando cosas. Si ha llevado el tiempo, recapacita ignorante. ¿Y dónde está el amor? Yo no la había escuchado nunca. Creo que me parece que es del género reggaetón religioso. Recién decía el hombre que nació en Belén y demás. No, creo que viene por ahí. Viene por ahí. Wisin y Yandel siempre fueron. Ah, no, siempre religiosos. Hacen mucha referencia siempre. De sí, religiosa. Sí. No sé cuál de los dos, pero creo que uno de ellos terminó. ¿Mío pastor? Sí, en algo relacionado con lo religioso, ¿sí? Por eso se habían retirado de la música. Ponte serio, ministro. ¿Ese? Sí, claro, algo así. Acá me dicen, Temun, mirá, yo no lo había escuchado. Pero viste que cantan y del fondo los reggaetoneros tiran como frase. Sí, sí. Tiran como frase. Él va cantando y el otro. Claro, tira. El experto de Sandía me mató. Claro, exacto. Claro. Inhumé 14 grados. Dice, claro. Te tira la. Es increíble. Hay que hacer un reggaetón de eso. La W y la L me claro, por acá. La doble, claro, exacto. Che, ¿sabes qué? Pará, tengo algo importante. Bueno, saco de acá, Bien. Ahora, para acotar acá, vamos a pasar un chivo, aprovechar que tenemos la atención claro, de la gente. Exacto. Jonathan La Rosa me completa, amigo, y ya le doy. Dice: buenas tardes ante todo. Qué crack Franco De Vita. Mil años. Qué temón. Oye, ¿dónde está el amor? La gente, mucha gente lo conocía, Acá me dicen, temón ese tema, tenían que terminar con ese. Resulta que yo no lo tenía. Yo tampoco. Yo no lo tenía. Es más, ni siquiera me gustó, por eso ni lo había traído. está bien. Las cosas como son. La clase de usted. Honestidad brutal. Hace lo que se le cante. Bueno, muy bien, profe. Diga. Quiero pasar un aviso. Sí. Aprovechando que el fin de semana el tiempo va a estar así medio, medio fresquete, medio con lluvia y cosas. Sí. Si alguien se quiere comer una rica cazuela de mondongo. Uy, qué bien. Están la cooperativa Nuevo Amanecer. Está sacando una cazuela de mondongo muy recomendable, que se entrega mañana al mediodía. Bien. ¡Ay, qué rico una cazuelita! Se comunican ya te digo el número. Sí, dale. Dame un segundo. Sí. Trabajo de producción. ¿Querés que lo diga yo? Lo tengo acá, que usted me lo mandó. Menú, mañana es cazuela de mondongo, 300 pesos la porción. Uy, qué rico. Mañana sábado. Mañana va a estar lindo, fresquito, Anoten, 099-420-717. Bien, 099 420 717. Bien, 717. Espectacular. 099 420 717. Correcto. Bien. Mañana al mediodía se entregan, tienen que reservarla, mandar un mensajito. Espectacular. A ese número, los que estén interesados, una cazuela de mondongo muy recomendable para aquellos que les gusta el mondongo. Bien, a mí no me gusta el mondongo. No, ¿usted no le gusta? No, pero loco cada. Pero a la gente le gusta el mondongo y que han probado esta cazuela, todos me han dicho que es muy buena, así que la recomiendo. Bien. A por ellos. Esto es Nuevo Amanecer, ¿no? La cooperativa Nuevo Amanecer. También tienen una rifa. También hay una rifa que va a salir el mes que viene para el Día del Niño. Bien, espectacular. Vamos a estar avisando por acá. Van a rifar una tele de 43 pulgadas y una PlayStation 5. Ah, bien. Ah, bueno, eso es. Rifa del Día del Niño. Bien, espectacular. A 150 pesos el numerito, aparte regalado. ¿Sabes si llega a meter ese pleno, 150p, y te ganás una voz? ¿Qué te parece? Ahí vamos a estar avisando cuando sale la rifa, porque es para el mes que viene. Bien, espectacular. Bueno, muy bien, un abrazo grande a la gente del Nuevo Amanecer, Cooperativa de Vivienda Nuevo Amanecer. Esto es todo. Bueno, hay varios amigos que se apoyan nosotros para difundir todo lo que hacen de varias cooperativas. Le mandamos un gran abrazo. Ahora, acá me mandan, el viernes 15 de agosto se sortea con la quiñera nocturna. ¿Opi? Bien. Ya están a la venta los números. Bien. Al mismo número, 099-420-717, sea por la cazuela o sea por la rifa del Día del Niño, bien, ya pueden comunicarse. Espectacular, 099-420-717. Correcto. El estar en una cooperativa lleva laburo, lleva organización, lleva años. Lleva mucho tiempo, mucho tiempo, trabajo. Mucho tiempo. Y es muy admirable realmente el laburo que hacen. Bueno, está mi pareja Milena, es la presidenta de la cooperativa y es la que está ahí metiéndole junto con toda la gente que está en la cooperativa. Son 45 familias, si no me equivoco. Sí. Que están ahí metiéndole para llegar a conseguir la casa propia, que es algo bastante grande por lo que luchar. A mí me tocó de cerca con mi hermano el Lucho, el mecánico del amor en San Carlos, que claro, cubren horas y demás, yo le iba a dar una mano, ¿no? Porque tienen que cuidar a uno, creo que cubre horas, cumplen con esas cuestiones, y le iba a dar una mano en cada vez que podía, semanita y semanita por medio. Y claro, la emoción cuando se termina y se entrega la llave, ¿no? Claro, es espectacular, eso es como, ¿no? Es como una culminación de mucho esfuerzo, de mucha organización, de muchas asambleas. Sí, de también. Muchas asambleas. Son horas y horas y horas. Exacto. De dedicación, de laburo, de tiempo, de quitarle tiempo a tus cosas también. Porque, de cumplir etapas, ¿no? Claro, también. Porque está la etapa del crédito, claro, después de elegir el lugar. Ellos están, ya tienen, están en la etapa de presentarse ya a los sorteos para poder comprar la tierra. Claro. Claro. Está el proyecto ya ahí por ser presentado, pero vienen peleándola hace como 4 o 5 años. Claro. Dándole, y bueno, nada, es un... 4 o 5 años, fácil decirlo, pero hay que estar, Se dice fácil, es verdad. Se dice fácil, pero mamita hay que querida. Estar ahí. Acá me dice el chimpancé Sabré, me dice Kobiunfu, claro, somos 35, claro. Aparte, después son los que estás ahí, son los que vas a ser vecinos. Claro, obvio. Claro, los que arrancan la lucha la siguen. Claro, claro. Sí, qué obvio. Mejor que eso. Claro. No te toque cualquier Juan de los Palotes. Claro. A mí me encantaría ser vecino tuyo. ¿Te pasarías jodiendo? Ah, te subo el volumen de Arjona, pero a morir. Te sumo a ella, por la cara plena, no le gustó mucho. Lea, le encajo cumbia. Se va a ir para otra cooperativa. Te meto cumbia, pero a morir. Claro, vos imaginate todas las mañanas escuchando Arjona. No, por favor. Claro, los sábados de mañana de una. Que me pongo a cocinar y pongo algún amplague de Arjona. Ah, abro el portón y te largo las perras. Bueno, pregunta para usted. Me dice por acá, Juan, me dice... No era radiable la pregunta. No, me dice, tenemos que preguntarle al profe Mike por qué tiene la mente cerrada por mantenimiento. Abrazo. No sé, algo que dijiste vos, Juan, me tira acá. Pero eso es una conversación que yo tuve con mi amigo. Bien. Se ve que no la entendió. Espectacular. Bueno. No puedo decir sí porque no tiene nada de malo. Estoy en un proceso de trabajo personal, de crecimiento personal. Sí. Y entonces le dije, tengo la cabeza cerrada por reformas porque estoy como trabajando adentro de la cabeza. Está bien. Eso fue lo que le quise decir. Bueno, Sabina tiene, ¿no? Y se cerrado por derribo. Hay una parte que tiene, claro, ¿no? Como que el corazón. Bueno, esto no es por derribo, bien, es por reforma. Es por reforma, bien, espectacular. Estamos trabajando para usted. Está buenísimo eso. Es hacer introspección. O sea, tomarte una pausa y decir, bueno, vamos a ordenarnos para seguir. Exacto. Claro. Bueno, últimos mensajes de la audiencia. Nos vamos despidiendo en un ratito. Ya llega nuestra querida Marce González. Sí, está laburando mucho, Marce. Recién tenía una... evento, sesión, tenía que hacer contenido, tenía que generar contenido, se atrasó un poco y obviamente no la tenemos en el pase, va a venir en un rato, obviamente, y van a poder disfrutar de Desenchufate con Marce para cerrar la semana. Carlitos me escribe por acá, último mensaje final es para cerrar la semana, le mandamos un gran abrazo y me dice, Benja, gente del programa que pasa ideas, escuchen esto, okay, mesa de producción, cerramos con mesa de producción, pasa una idea para un programa. A ver. Opa. Esto para Matu, a ver si lo aprueba Matu acá. Matu es muy emperador. Dedo para arriba o dedo para abajo. Ok, es el que decide. Paso una idea para un programa. Los 10 temas que fueron éxito y después desaparecieron los grupos. Ah, los famosos One Hit. Claro. ¿Cómo se llaman? One Hit Wonder. Maravillas de un solo hit. Sí. ¿En serio? Hay varios de esos. Me dice, ¿puedo pasar lista? Está buenísimo para quedarme. Sí, pero hay un montón. Mirá, es buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay mucho, Matu? ¿Sí? Que fueron 80, 90... ¿Pegaron un uno? Un montón que arrancaron con un tema y después nunca más los viste. Pero a ver, yo estoy diciendo, pero no se me ocurre nada. Pero uno. Son by Four, ¿puedo mencionar? Son by Four. No, iba a decirlo. Ace of Base tiene más. Eso no, claro. Está bien, no me pegue, Taisa, está bien. También me miró como diciendo, ¿cómo vas a decir eso de Ace of Base? Pará, son by Four. Claro, es verdad. Un solo hit hay una banda, Benja, me dicen. O no le gustó la carrera o se llenaron de guita con eso. Y bueno, andás a ver. Bueno, vamos a armar, gracias a la audiencia. Acá tenés uno que pegó fuerte, fue una banda que se llama The Rembrandts, que fueron los que hicieron el tema de la serie Friends. Y fue el único tema que se hizo. ¡Ay, ya está! Claro, tenés razón. Y hasta ahora están cobrando. Y sí, tal cual, sin duda que sí. Señores, cerramos con esto. Todos los programas y las columnas de esta semana van a estar subidos, y ya están muchos de ellos, ¿sí? En tardeazul.com, que es la web de nuestro programa. Hermoso. ¿Okay? Ahora, hay una nueva sección... Que si no pueden, vayan a la web en este momento. Invito al equipo también, porque nuestro querido Juaco nos invitó a que reaccionemos en vivo. A ver. Se sumó donde está, dice, elige tu columna, selecciona una de nuestras columnas y disfruta del contenido exclusivo. Exclusivo me suena como que tiene que garpar. Está bueno, ¿no? ¿O no? Disfruta nuestro contenido exclusivo, me suena... Exclusivo. Exacto. Está, y ahora hay uno nuevo que se llama, al ladito de Escuela de Música, dan clic al lado que dice segmentos especiales. Mirá la foto que puso... El vejiga de Milton Joaquín. ¿Ustedes la están viendo? Ay, a ver. Sudota, segmentos especiales del Sudota. Y está la visita de Leandro y Lourdes, que vinieron de Colonia de Valdense la semana pasada. Sí. La entrevista a Nubel. ¿Dónde ¿sí? está eso? Exacto. Está en las columnas. En grabaciones. En grabaciones. Y está la charla CSI Gatos. Gatos. Claro. Ahí ustedes vayan viendo. Claro. Porque han salido charlas. Matu, random. Estuvimos hablando de la desaparición de gatos 23 minutos 33 segundos. Qué bárbaro. Claro, lo del día de San Carlos, ¿no? Claro. Está en ese segmento para que puedan disfrutar el programa de manera temporal. Ustedes escuchan radio, está en la entrevista a Nubel y está en este nuevo segmento. ¿Ustedes vieron el perrito que puso? De imagen, Juaco. Hermoso. Aparte le puso, soy Sudota, rey. Soy el Sudota, rey. Soy el Sudota. Nada, muy fuerte. Nada, espectacular. Madrugó para esto, hay que decirlo, ¿eh? Tremendo. Porque hoy a la mañana en el grupo escribiendo. Sí, se cayó de la cama. Se cayó la cama. 9 y pico de la mañana. Sí, sí, sí. No, yo lo leías ahora, arrancó tempranísimo. Arrancó tempranísimo. Un abrazo grande para Joaquín, ¿eh? Que está laburando bien y muy fuerte, pero obviamente se hace tiempo. Fuera del horario laboral, se hace tiempo para poder mantener nuestra página. Un abrazo grande. Para Joaco y para Flor. Y para Flor, para su florcita. Exacto. Ah, pues claro. Ahora tiene una flor. Exacto, ahora tiene una flor. Bueno. Pará, tengo un chivo más. Bueno. Sigo tirando los avisos parroquiales. Bien. De Tarde Azul. Dale. Tenemos confirmada la fecha de la Azotea Fest. Ah, bien, es verdad. Sábado 25 de octubre en la Torre del Vigía. Bien. Va a ser la Azotea Fest. Va a haber 6 bandas en vivo y estamos en busca de. Estamos ofreciendo espacios para emprendedores y food trucks que quieran participar. Food trucks, qué palabra difícil para decir rápido. Yo no sé para qué ponen palabras. Carrito de comida. Carrito de comida. Lo que quieran poner un carrito, ya está. Ahí está. Claro. Acá Azotea, se viene la Azotea Fest, 25 de octubre, Torre del Vigía. Esto se tiene que hacer, tenemos que hacer el audio para pasar la tanda, así la gente. Pero esto que se tiene que hacer con voz de rockero o qué onda. No, puede ser con. Puede ser con vos. Como el Pumpernick Rock Festival. Exactamente. Como lo. Sí, me gusta. El Humano Rock Festival, claro. De Capuzoto. Se viene la Azotea Fest, 25 de octubre. Torre del Vigía. ¿Esa, una onda así? Sí, quiero. 50 da. Food Trucks. Exacto. 450 bandas. Canilla Libre, Clericó y Compota. Claro. Vino tinto y empanada. Claro, exacto. Vino tinto, empanada. Participa el profe Mike. Ahí está. Bueno, muy bien. Tortas fritas del Benja. ¿Sí o no? ¿Eh? Claro. ¿O no? Se meten a. Taísa, venta de besos de Taísa. Ahí está. Se meten al Instagram de la Azotea, azoteamusica, o llaman o mandan un mensaje al 098. Sección especial de masajes por parte de Matu. 098-729512. Cantación de sandía. ¿O no? @ azoteamusica en Instagram. Ahí está. ¿Cómo? Espectacular. ¿O no, profe? Sí, me gusta, me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Aprobado. Dentista ambulante para todos los que. Claro, como la India, ¿viste? Te sacan los queques ahí nomás. Ahí me encantó. Está. Se viene la Azotea Fest, 25 de octubre, Torre del Vigía. ¿Apoya? ¿Sí? ¿Tenemos apoyo? Tenemos apoyo, ya tenemos los primeros apoyos. Bien. Carnes Aiguá. Bien. Ah, Carnes Aiguá. Y. Las mejores carnes de Maldonado. Y el taller de Amont Guitars, el taller de Alejandro Montosi. Bien, espectacular. Guitarras. ¿Tenemos del gobierno departamental algo todavía o no? Tenemos apoyo del municipio de Maldonado, claro. Ah, bien. Un aplauso para el municipio de Maldonado, señores. Muy bien. Un abrazo grande a Damián, entonces. Claro que sí. Un abrazo grande a Damián Thor, entonces. Muy bien. ¡Damián Thor! Bien. Municipio, Maldonado. ¡Ay, Dios! Espectacular. Bueno. Vos, me gusta en serio, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que grabarlo. Sí. Mañana pasate por la azotea y lo grabamos. Ay, acá no, me dicen, qué lindo programa, están todos enfermos, me dice acá. Bueno, muy bien. Nos reencontramos el lunes, señores. Nos reencontramos el lunes. Gracias por esta gran semana. Taísa, gracias. Buen Matu por la puesta al aire. Para todos, besos y abrazos. Le quiero mandar un besito a Ubita que nos está escuchando desde Brasil. ¿Desde Brasil? Sí, señor. Mirá qué bueno, un abrazo grande. Bueno, obviamente, un beso a Pablo Martín. Ah, un beso a Pablo Martín, el peladito, el bombero, un abrazo. Claro, sí, claro, exacto. Vos está todo, falta el Matu nomás y están todos comprometidos. Exacto. Sí. Aquel. Vamos a buscarle, a buscarle. El aquello. Bueno, acá me están mandando listo, un abrazo grande a Carlito, que ya nos están mandando lista de One Hit Wonder Friends. One Hit Wonder. One Hit Wonder, ahí está. Y me dicen. Como Stevie Wonder, pero One Hit Wonder. Bien, perfecto. Y nos avisan que al salir está lloviendo salado. Eso nos están diciendo acá, ¿sí? El Maldonado. Qué alegría que me da. Muy bien, nos encontramos el lunes, buen fin de semana, sigan disfrutando de nuestros contenidos en www.tardeazul.com. Se les quiere, familia. Chau. Chau.